La Jodencia, la radio de la independización y la Vox Populi de la gran metrópoli, presenta hoy para ustedes esta misión especial del Festival de la Tigra. Hola, hola, hola a todos los oyentes de la Vox Populi de la gran metrópoli. Desde aquí, desde Piedecuesta, Santander, en este cuarto festival de la Tigra, porque ruge por el agua, por los derechos. Y bueno, nos encontramos aquí en Rey de Corazones, uno de los patrocinadores de este festival. Y acaba de llegar una invitada bien especial. Sí, entonces María, vamos contigo y nos cuentas un poco a quién tenemos el día de hoy en esta mesa de radio desde Piedecuesta. Bueno, estamos de vuelta aquí en Radio a lo Mal Hecho con www.lavoxpopuli.com en esta tarde de entrevistas bajo el sol. Sol Bumangues. Un poco haciendo que el calor nos saque toda la sinceridad y nos quite la capacidad de autocensura. Sí. Y estoy con Ana Naranja. Ana, te cuento que en la Vox tenemos una tradición que es presentarnos a través de un sonido. Es una actividad que realizamos cuando hacemos talleres con niñas y niños. Entonces, yo me llamo María y mi sonido es... ¿Cómo suena Ana Naranja? Uy, bueno, yo... Pero no se rían. Yo me llamo Ana y mi sonido es... ¿Y por qué? O sea, me parece muy interesante que además que lo tengas tan claro, como ya no, sabes. No, es que siempre molesto con ese sonido. Y me parece un delfín, pero no sé como, realmente es un poco es. También la risa de Bob Esponja. Sí, por ahí va la cosa. Bueno, Ana, cuéntanos cómo recibiste la invitación al Festival La Tigra. ¿Qué te inspiró a participar de este espacio? Bueno, me escribió Domenico, que es uno de los organizadores. Como, hey Ana, mira, ¿quieres participar en el festival? Va a ser tal día, bueno, va a ser como en tales fechas, ¿te apuntas? Y era como noviembre, y yo, sí, de una. Y ya, y así fue. Y ya nos apuntamos y por esas fechas estaba armando mi banda con unos chicos muy talentosos de la ciudad y un chico de Barranca Bermeja, y todos dijimos de una, sí. ¿Y en qué momento te dijeron que ya no era en noviembre? No, o sea, en noviembre nos invitaron. Sí, en noviembre nos invitaron y nos dijeron, no, es en febrero, es el fin de semana del 21, no sabemos qué día toques, pero ¿quieres o no? Yo, sí, obvio. Y además porque estás cerquita, ¿no? Estás cerquita. Sí, estamos súper cerca. ¿Y ya habías estado acá en Piedecuesta? ¿Que te sí, Piedecuesta me gusta mucho. Nunca. ¿Es la y primera es vez? La primera vez que vengo al festival también. Ah, bueno, una buena primera venida al festival, sí, ¿no? Sí, con sí, presentación sí, sí, incluida. Ajá. ¿A qué hora es tu presentación el día de hoy? Es a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, bueno, entonces ya saben, a las 6 de la tarde estaremos transmitiendo el concierto de apertura del festival y escuchando un poco cómo suena Ana Naranja cuando no suena como un delfín. Sí, no, mi sonido real. Bueno, yo soy muy neurótica, entonces estuve leyendo un poco sobre ti para poder tener cosas más interesantes uh-huh. de las que hablar y no quedarnos simplemente en que nos cuentes dónde naciste y demás. Uh-huh. Y estaba leyendo... Que, bueno, tú estudias música, ¿cierto? Sí. Y en las entrevistas que te han hecho anteriormente, cuentas pues que se te dificultó tomar la decisión de estudiar música. Antes sí. estabas en diseño. Sí. Y que una de las razones por las que creías que era difícil tomar esa decisión era porque tenías esta idea de que es una carrera de verdad, ¿no? Y el imaginario que existe entonces alrededor de estudiar arte o de quienes se dedican al arte. ¿Cómo hiciste entonces para superar ese temor? Bueno, de repente era algo que yo siempre he querido, siempre había querido. Desde el colegio yo decía como, ah, qué chévere estudiar música, y ya me gustaba, ya tocaba guitarra y todo, pero siempre estaba como mi familia como, hey, estudia algo de verdad, es una carrera que no te va, vas a tener como un futuro muy promisorio y bla, bla, bla. Entonces dije, bueno, pues lo más cercano que hay, estoy en una universidad pública en la UIS, lo más cercano que hay a algo artístico y diseño industrial, y entré y oye, no, o sea, para nada. Entonces hice 4 semestres allí y nada, o sea, fue como ya no me veía, no me proyectaba en eso. Me decía como, bueno, y si yo me gradúo, ¿en qué voy a trabajar? no quiero estar en un escritorio, quiero seguir tocando. Yo pasaba por la escuela de música y los veía y como que sentía como ese, pues, pucha, yo debería estar ahí. Y de repente dije como, ya, cancelo el semestre, no le digo a nadie, me apunto a la prueba de admisión y si la paso, pues tengo que pasarla, no tengo opción de no pasarla, porque si no, ¿qué le digo a mi familia? Y la pasé y luego sí les conté, hey, cancelé diseño, pasé a música, jaja. Y además te empezaste a pagar la carrera tú sola, sí, ¿no? Porque sí, no recibiste sí, apoyo en un exacto, principio de tu familia. Sí, sí, sí, sí. ¿Y en qué momento música se convierte en una carrera de verdad? Yo creo que desde el principio de que tomé la decisión se volvió una carrera de verdad, ¿sabes? Porque yo siento que las carreras, cualquier carrera puede ser de verdad, ¿sí? Si tú te la tomas en serio. Y yo empecé a tomármela muy en serio. Entonces hice mi primer grupo que se llamó Paralelo. Conseguimos unos conciertos importantes acá en la ciudad y fuera de la ciudad. La universidad nos empezó a patrocinar para conciertos. Entonces fue como, wow, bueno, están pasando cosas. Luego pues se acabó y empezamos con Ana Naranja y también empezaron a pasar cosas. Entonces desde el primer momento dije, bueno, tengo que demostrar primero a mi familia que esto es de verdad. Y a mí también, porque va a ser mi futuro, ¿sí me entiendes? Pero mi pretexto fue mi familia. O sea, tengo que decirles que si es posible estudiar arte, y si es posible conseguir cosas, y si es posible ganar reconocimientos, qué es lo que a ellos les importa, que si es posible tener una vida digna, ¿sí me entiendes? Ya, pero desde el primer momento fue una carrera de verdad para mí siempre. O sea, la que no era una carrera de verdad era diseño. Sí, no, esa sí era de verdad. Para mí no. Otra de las cosas que leía que repites mucho cuando te narras a ti misma es que para ti la música ha sido un proceso de aprender y desaprender constantemente. Para las personas que quieren iniciar su carrera de verdad en la música, ¿qué es importante que desaprendan? ¿Qué es necesario que se olviden? ¿Qué mitos hay que abandonar? Yo creo que todos los prejuicios, ¿no? De repente, cuando uno empieza este mundo, uno también está muy rayado de lo que todos le dicen, de es que cómo vamos a vivir y el mes y el día a día y tal. Olvidémonos de eso, ¿sí me entiendes? O sea, y empecemos a creer más en los sueños, empecemos a creer a proyectarnos más en nuestros sueños. Yo creo que es eso, como olvidarnos de los prejuicios y ser muy honestos en el proceso, hacer lo que queremos hacer y ya. ¿Y tú crees que por ser mujer tienes que enfrentarte a otros prejuicios que, por ejemplo, los hombres no? ¿O crees que ha sido más difícil o te ha costado más trabajo o de alguna manera ha atravesado tu carrera pues el hecho de ser leída como mujer? Bueno, ser leída como mujer es a veces significa una desventaja, ¿sí? Pero, ¿y en qué lo digo? Como en el trato que te dan los demás. Entonces es como, bueno, es una chica, entonces podemos tomarla del pelo una semana que no le vamos a pagar y se lo va a bancar, no va a decirnos nada. Entonces es como, hey, sí, de hecho es algo que he aprendido mucho, como a tener un poco más de carácter. A pararte más duro. Obvio, es como, listo, tal, me pagas al día, no sé qué, cuando es con dinero, es cuando es con cosas así como de grabaciones y eso, listo, me entregas al día, ta, ta, ta, si no me entregas, bueno. O sea, como aprender a tener carácter, porque cuando nos leen como chicas, es como, bueno, puedo tomarle el pelo un ratito y se lo va a aguantar y no va a pasar claro, nada. Claro, más porque las mujeres no nos enseñan tampoco exacto, a pararnos exigir, ahí en la ¿sí? raya y a decir como, hey, no, eso vale también, sino, y es mío, como que tenemos y que ser comprensivas y ceder y entender no. a la otra persona. No, en este caso no. Bueno, entonces eso sería, listo, las cosas que tenemos que desaprender son todos estos estigmas, los prejuicios, como los miedos, digamos también un poco, ¿no? Que es esto de no voy a tener dinero para mantenerme o no voy a exacto. tener éxito o nadie va a escuchar mi música. ¿Y qué es lo que no debemos entonces nunca desaprender? ¿Qué es lo que no podemos olvidar? Además de que tenemos que tener carácter y pararnos por lo okay. que queremos. Hay una palabra muy linda y es, yo creo que es la que no podemos olvidar, es la perseverancia. ¿Sí? Si no sale algo, bueno, hay que intentarlo otra vez. Y si no salió, bueno, intentémoslo, pero vamos a pensar también en otra cosa que pueda funcionar. ¿Sí? Yo creo que es eso. En el arte yo creo que esa es como la premisa número uno, ser perseverante en el proceso. Porque si no, bueno, no te van a salir las cosas que quieres, entonces ya te retiras porque la carrera no te dio. ¿Ves? Pero de repente es que de verdad no le has puesto como el tesón, ¿sí me entiendes? Como la berraquera. Entonces es como no olvidarnos de ser perseverantes, tener siempre esa premisa ahí como puesta. Y volviendo, sí, también un poco a este tema de, pues de tu experiencia también como mujer en la industria, ¿Crees que eso tuvo algo que ver en el hecho de que te demoraras tanto en animarte a lanzarte como solista? ¿O que fue, sí, porque Ana Naranja llegó tanto después de haber empezado tu carrera musical? Yo creo que tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de afrontar como el protagonismo de pronto. Y de hecho todavía me cuesta mucho. Yo digo que Ana Naranja sí soy yo, pero también son los chicos que están tocando conmigo en todos los conciertos y que ensayan conmigo, ¿ves? Yo creo que nació paralelo casi 4 años y duramos ahí. Y la idea surgió porque yo tenía mucho miedo de ponerme al frente y de defender lo mío, ¿ves? Porque venía con unas cosas atrás de que el arte, lo que hablamos ahorita, de los prejuicios y las preconcepciones, y eso pues me rayó. Entonces, cuando ya se me acabó el grupo, yo dije, bueno, pero yo quiero seguir cantando. O sea, yo no voy a esperar a que otros 5 se quieran unir conmigo para poder cantar. Pues. Y además, 5 que estemos de acuerdo, ¿no? Sí, entonces fue como, no, pues empiezo sola y ahí me irán pasando cosas, ¿sí me entiendes? Pero ahí sí fue como que la decisión, dije, ya. Pero además, supongo que la relación con la música es diferente ahora, como Ana Naranja, que antes como paralelo, ¿no? O sea, si bien estás tocando con más personas, pues sí hay como una relación más directa, más propia o más íntima con lo que estás produciendo ahora que con lo que hacías con paralelo, ¿no? Sí, porque siento que tengo como más... ¿Control? Control, sí, como que puedo expresarme realmente, ¿sí ves? O sea, como que no tengo que estar... Obvio, hay un productor que siempre me acompaña, ¿ves? Pero yo le expreso mis ideas y tratamos como de, dentro de lo que él quiere también y cree, y lo mío como que hacer algo. Antes era como, pongámonos de acuerdo los tres, ¿qué canción vamos a hacer? ¿Sobre qué tema? Ok, tal, pero no era como, yo quiero hacer esto, porque de repente a mi amigo no le gustaba, sí, o a mi amiga no le gustaba, ¿ves? Entonces acá sí es como, pues esta es mi idea, exacto, esta es mi idea, quiero defender esta idea, ¿cómo la nutrimos? ¿Ves? Pero ya es como la idea. O sea, en un principio le tenías pavor a esto y sí, ahora es ese lugar también que, sí, que te empodera. Es y te un refugio muy lindo. Hacer música. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es hacer música por fuera de las ciudades céntricas, ¿no? O sea, como que también uno de los mitos que existe en la producción artística es que tienes que irte a una ciudad grande para poder hacer, para poder volverte famosa, ¿no? Y tú, digamos que, pues lo has logrado desde... No. ¿Cómo que no? Mira, estás en el Festival La Tigra. Bueno, sí, esto es algo muy grande, sí, es verdad. Pero esto. No, pero también has tenido otras presentaciones. Sí, sí, sí. No, pero entiendo el punto. Bueno, mira, Bucaramanga y Santander es un lugar en donde están pasando muchas cosas. Es un lugar donde hay muchos artistas en gestación y muchos artistas ya que uno dice, pues pucha, ¿por qué siguen acá? Si estos manes son tan tesos, ¿ves? Grabar música acá, es pues buena música es posible. Mario Serrano, que es el ingeniero que está en el festival, tiene el mejor estudio de grabación de Bucaramanga y de Santander, con equipos muy profesionales y han salido producciones increíbles desde ahí. Hay un chico que se llama Jason Neutra, no sé si tú lo has escuchado. Se los recomiendo. Un chico de Barranca Bermeja, que es aún más pequeño que Bucaramanga, que Piedecuesta incluso. No, es más grande que Piedecuesta, pero es un municipio pequeño. Es el chico más sonado casi que en Colombia de música independiente en Spotify, ¿ves? Y en Deezer. Entonces es como, bueno, nosotros acá también estamos como tratando de poner tendencia, ¿no? Pero es curioso porque igual cuando lo dices, o sea, dijiste, porque siguen acá. Como si en realidad exacto, hubiese porque, que irse. Exacto, porque es que es como que, pucha, ¿por qué no están dando una gira en Europa? ¿Sí? Y todos estamos como, ya, por favor, no es que se vayan porque sí, sino que como que son tan buenos que ya queremos que arranquen y empiecen a presentarse, sí, en otros escenarios. Y que la gente tenga la oportunidad de escucharlos porque son muy, muy, muy talentosos, artistas muy talentosos. ¿Sí? O sea, no se trata de que para poder hacer carrera tienes que irte a Bogotá o a Medellín o a Cali. No, y mira que este chico que te digo, Jason Neutra, él vive en Barranca y él viene acá a grabar. Pero él vive en Barranca Bermeja, que es una ciudad como dices acá, pero ella se 20% a más no, calurosa que acá. O sea, Barranca Bermeja, es como, sí, no, como como sí, 1000% sí, más. Sí, Barranca es sí, el infierno. Sí, exacto. Pero él viene acá solo a grabar y sale a Barranca a dar conciertos, ¿ves? Entonces es como, no pasa nada que sea una ciudad chiquita, ¿sí? Sino porque Bucaramanga es una ciudad pequeña y Piedecuesta más. Pero no pasa nada, o sea, hay muchísimo talento, hay muchísimas cosas pasando. Y yo creo que este festival lo demuestra. Lo amplifica. No, y además creo que también tiene que ver con, pues, también todas estas nuevas plataformas, como que ya no necesitamos a la gran productora. Exacto. O a la disquera o a la emisora, ¿sí? Como que ya no existe ese monopolio tampoco. Uh-huh. sobre lo que se difunde y lo que suena. Creo que tú también, ¿no? A ti también te han servido esas plataformas. Sí. para popularizar tu música. Sí. Y hacerla conocida, ¿no? Sí, sí, sí, es O sea, verdad. Podemos encontrarte en Spotify. Sí, Spotify, en YouTube, Deezer, yo estuve Apple viendo Music, también YouTube. En YouTube hay par cosas. Sí, sí, sí. Sí. que es algo que me parece bonito, porque es como en la medida en que deja de existir ese monopolio y se abren todas estas posibilidades, es también volverle a creer a la autogestión, ¿no? Dejar de también un poco de poner tu carrera o tu qué hacer en manos de otras personas y empezar a, pues, a hacerla tú misma, ¿no? Exacto. Es más duro, ¿no? O sea, es muy duro, claro, pues pero no vale cada pasito, o sea, vale cada cosa que logras. Claro, pues estás aquí en La Tigra, mira, lo has logrado. se me olvidó que iba a preguntar. No sé. A ver, estamos hablando de la música, estamos hablando de hacerte tu propia carrera. Hablamos del clima. Hablamos del clima, eso fue por fuera de micrófono, pero hablamos del clima ya, por fin, ya, bajó un poquito el sol, llegó una nubecita. Sí, a salvarnos. ¿Cómo crees tú entonces que pueden utilizarse de manera sabia? O sea, ¿qué consejos les das a las personas que quieren empezar a mover sus productos en musicales? ¿En plataformas digitales? Sí, o sea, ¿cómo podría ser una forma más? Sí, ¿qué claves tienes tú para utilizarlas? Bueno, yo soy súper novata en esto. Pero he tratado como de rodearme con personas que ya conocen del tema. Entonces, por ejemplo, yo no agrego mi música por mí misma, sino yo la agrego a través de una agregadora musical. En mi caso es Soundy Records, que es una empresa acá de Bucaramanga, Barranca, que se encarga como de conectarte, sí, de conectarte con editores que pueden agregarte a listas importantes, ¿no? O sea, digamos que otra de las formas de moverte y que tu música suene y ruede es que te agreguen a listas duras y fuertes y que tengan muchos seguidores. ¿Cómo lo logras? No, sin palanca, sin nada, simplemente que tu música esté muy bien hecha, que sea muy profesional, competitiva y que esté linda también, ¿no? Yo creo que eso, como asesorarse de personas que sepan más que uno, ¿ves? Por ejemplo, los agregadores. O sea, como está bien la autogestión, pero hay que conocer los límites y saber también, claro, ahí también qué cosas no puedes hacer. Exacto. O qué cosas no conoces tanto. Claro. Nos vinieron a salvarnos con una sombrilla porque volvió. Gracias. El sol. Porque yo además siento que, bueno, que una de las razones por las que tú también sigues produciendo música desde Bucaramanga es porque sigues estudiando, ¿no? O sea, todavía no has acabado. Ya me gradué. Sí, ya te graduaste. Sí, ya me gradué. ¿Cuándo te graduaste? Me gradué el año pasado. Ah, bueno, pero te acabas de graduar. No, ya. O sea, el año pasado en abril. Igual, es un... No, ya va a ser un año. Pero entonces, ¿tú planeas seguir? No, acá yo Bucaramanga planeo... ¿O estás ya...? Sí, estoy buscando otras alternativas de estar afuera. Y bueno, de repente si no ocurre, como también de seguir gestionando la música y la circulación de la música en vivo, como conciertos o recitales, desde acá de Bucaramanga para otros lugares. Uh-huh. Estoy planeando como una mini gira para después de mitad de año, el segundo semestre del 2020, en donde Bogotá está, porque está. Bueno, te esperamos por allá, en la redada miscelánea cultural, que es un espacio independiente en el que trabajamos, y en la Tribulaches, que es otro espacio, una ocupa que hay en otro barrio en Bogotá, para que te presentes. Ok, claro, claro, entonces ahí estamos hablándonos, pero sí, la idea es como, si no ocurre lo que estoy planeando en este momento, igual es como que seguir moviendo la música desde acá. Conciertos, redes, todo. Sí, como estar acá cocinando igual cositas. Igual Bucaramanga es una ciudad tan linda. Solo cuando hace calor no es tanto, pero cuando está normal es... A mí me sorprende que la gente que vive en tierra caliente se queje del calor. Es como, pero es tu no, día a día. No, oye, pero es que Bucaramanga al máximo es 26. Estamos, ¿qué? A 32. No tengo ni idea, yo me estoy derritiendo. Eso estamos es lo que como sé. A 32, sensación térmica 34, no sé. Otra cosa que estaba pensando mientras leía las entrevistas que has dado y también, pues, las narraciones que has hecho de ti misma, ¿no? Porque hay un texto en una página que escribiste tú en primera persona, y es que como que siento que para ti fue importante estudiar música más allá de la formación que pudieras haber recibido, porque fue el espacio en el que te permitiste creértelas, Sí, como estudiando música fue que pudiste pararte frente a tu familia y decir, esto es lo que quiero, y pudiste decir... Fue un pretexto. Ajá, fue como la excusa. Uh-huh. Pero, ¿qué opinas? O sea, como ya habiendo tenido la experiencia en la academia, pues de estudiar este tipo de cosas, ¿es necesario? Bueno, me voy a contradecir mucho, ¿sí? Al principio yo pensaba que era necesario. Luego... me di cuenta que no era necesario, porque mucha gente me decía, bueno, pero lo que tú estás haciendo, tuviste que quedarte 5 años en la UIS, en la universidad, para sacar un sencillo de pop. Y yo como, ¿es en serio? Pero luego dije, bueno, o sea, sí lo vale, y si el pretexto está bueno, porque te enriqueces en el lenguaje musical, que de repente te va a costar más, si lo aprendes de otra manera, ¿ves? Entonces estuve con maestros increíbles, de armonía y de un montón de cosas que me enloquecieron, pero siento que sí lo vale. Entonces, claro, para ser un músico, para hacer música, para hacer conciertos y para hacer sencillos y para grabar, no hay que estudiar música, ¿ves? Hay muchos casos, incluso gente que ha sido como la más pro de los pro, no estudiaron música ni vieron nunca una clave de solo en su vida ni saben leer partitura, ¿ves? Pero bueno, o sea... pues no, pues en tu caso fue... Sí, o sea, como que pasó, sí. Completamente útil, además, sí, ¿no? Sí, no, o sea, pero fue mi pretexto. O sea, yo lo usé más fue como el pretexto de poder decir, bueno, ya, esto es lo que quiero. Y además para que te tomaran en serio, ¿no? O sea, si decías, voy a renunciar a diseño industrial y voy a salir con mi guitarra, pues... ¿pero qué? ¿Sí me entiendes? Entonces es como, bueno, por ejemplo, yo también soy profe. Entonces... De música. Entonces, de repente, si no hubiera tenido mi carrera de música, no hubiera podido ser profe. Y si soy profe... tengo ingresos, y si tengo ingresos puedo alimentar mi carrera musical. Sí, como que pues es como una un cadena, un es una, exacto, es una para... cadena ahí, y que sigue siendo música, al final de cuentas. O sea, no estoy haciendo nada que no sea música. Vivo de la música absolutamente 100%. ¿Ves? Entonces es como, bueno, la academia está buenísima para que enriquezcas el lenguaje, también para que tengas un plan B, C, D, si me entiendes, como el colchoncito que tú dices, y sigues haciendo música igual. Como que tampoco te tiene que limitar, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen eso de la academia, que en el caso de las artes, entonces la academia lo que hace es como constreñirte, ¿no? Como que te hace entrar en unas cajas o te hace seguir unos patrones o cumplir unos roles. Sí, eso es verdad, sobre todo cuando las escuelas son clásicas. Entonces, que pasa mucho en las artes. Repasa, a mí me pasó mucho. Entonces yo estaba con mi grupo y la universidad nos apoyaba, pero la escuela no. La escuela de música porque éramos música popular, porque éramos pop y no éramos la orquesta de violines de no sé quién y ¿sí me entiendes? Entonces era raro porque pues si la universidad nos está dando dinero, porque ustedes no nos prestan un salón para ensayar, ¿ves? Entonces claro, lo clásico va en contra de lo popular, claro. Eso sí es una ley. ¿Y cómo haces para resistirte, digamos, a caer en esas expectativas que se tienen también sobre la producción musical, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que se consume ahorita es trap. ¿Cómo haces para decir, no, lo mío no es el trap, voy a seguir apostándole a esta propuesta que tengo? ¿Sí? Como ¿qué te dices a ti misma para mantenerte sincera, ¿no? Que es algo que pasa mucho en la industria, que mucha gente termina cediendo a la presión y deja bueno, de ser no honesta. Sé. Yo creo que esa es la maravilla de la música independiente, ¿no? Que haces lo que quieres, y si tú de repente ahorita quieres hacer pop, pero en un año te gustó el trap y quieres, por ejemplo, Elsa y el Mar, para mí Elsa y el Mar es una genia, y tú de repente estabas haciendo tu disco pop súper orgánico, pero te gustó la música electrónica y descubriste unos efectos muy chimbas y un sintetizador y el ritmo del trap y tus letras lindas y preciosas con tu voz maravillosa y te funciona, pues está bien, porque igual es lo que quieres, ¿sí me entiendes? No estás cediendo a una tendencia, sino te nació, sientes que es el momento de hacerlo y lo puedes hacer bien, pues está bien. Yo nunca digo que no voy a hacer ningún trap ni ningún nada, ¿sí? O sea, de repente... Lo esperaremos. No, estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que sí lo voy a hacer, o sea, ni que no ni que sí, ¿sí me entiendes? Es como, pues, hay que esperar y ya, de repente me guste y lo haga, o de repente nunca. Entonces eso, apostarle también a lo independiente, sí, para poder... Exacto. Explorar cómo te cante, donde te salga. Sí. Bueno, y otra pregunta que estamos haciendo, como también en el marco de, pues, de que vivimos en Colombia y de todo lo que está pasando, y es, ¿qué crees tú que es pertinente que Colombia cante en este momento? ¿Sí? ¿Cómo necesita narrarse, cómo necesita cantarse Colombia en este momento particular de la historia ¿no? Como con todo lo que ha venido ocurriendo, con todo lo que se ha venido cocinando en estos últimos años, ¿qué es lo que necesitamos oír? No te entiendo muy bien. O sea, pensando en el acuerdo de paz, en sí, el desmonte de las FARC, ahora el paro nacional, en lo que está pasando con el ELN, en los asesinatos de lideresas y líderes, sí, como en este contexto particular en el que estamos, ¿no? Después de años y años de no tener ni un gramo de esperanza, ¿qué crees que la música puede decirle al país o decir sobre el país? Bueno, son muchas cosas pasando, ¿no? Y son en todas las esferas, social, económica, ambiental, política, pero yo creo que la que más nos afecta a todos es la ambiental. O sea, ¿por qué tenemos este calor tan berrajo si no es así siempre? ¿Sí me entiendes? Y si esta época no debería ser así acá. O sea, sí, vivimos en el trópico, sí, pero bueno, ¿es verdad que esta es la temperatura real de todos los años? No. Entonces yo creo que bueno, y eso también se va con lo político, ¿no? O sea, de repente todo se va uniendo. Pero, no sé, yo considero que todos como artistas tenemos una responsabilidad social con todo. Y yo ahorita le estoy apostando mucho a eso. Como, hey, bueno, ¿qué está pasando ahorita? No, es una obligación, o sea, si de repente me nace. Entonces, por ejemplo, tenemos una canción que se llama Si Quieres, que habla sobre el agua, que habla sobre el páramo de Santurbán, y que es nuestra fuente hídrica en Santander y norte de Santander, y que se está viendo afectada ahorita porque quieren meterle minería y la gente no va a dejar que le metan minería, ¿sí me entiendes? Entonces es como apropiarnos de nuestras causas más cercanas primero. Uh-huh. Sí, a mí como santandereana, ¿qué me corresponde? Mi páramo. Si me callo y si permito y si no me uno a la gente que está luchando la... pucha, mi familia, sí, mis primitos que son chiquiticos, ¿qué va a pasar en 20 años, en 10? ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que es apropiarnos de lo pequeño de nosotros como artistas, cumplir nuestra responsabilidad social de comunicar. De amplificar, sí, ¿no? También de comunicar esas lo que está pasando. Y que sea como bonito también para que la gente como que se le quede ahí, le guste y lo comparta y funcione, y ¿no? Que le empiece a cantar y de repente diga, oh, el páramo de Santurbán. Sí, exacto, y que no sea como la canción así, sí, súper, protesta así súper dura, sino una canción de protesta linda, que se quede, que sea, no sé, especial, ¿sí me entiendes? Como lo hace, por ejemplo, Edson, como lo hace... Mariana Liscano. Sí, como lo hace, como lo hizo Mercedes Sosa, si me entiendes, se puede hacer. Y yo creo que esa es nuestra responsabilidad social. De pronto es que nos da un poco de miedo también. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos a lo político, ¿no? Y lo político, pues no nos digamos mentiras, nos maneja. Entonces, si por ejemplo trabajas en una empresa y la empresa descubre que tú estás cantándole a no sé quién y a contra quién, pues... funciona así, tristemente. Claro, que fue lo que pasó, por ejemplo, con Adriana Lucía, ¿no? Después de haber participado. ¿Te echan o no te contratan? Este, que empezaron a. Sí, exacto. A boicotear. Sí, a boicot por todos lados. Ajá. Entonces pasa eso. Entonces es como que. O Shakira, ¿no? Que nunca se ha atrevido a decir absolutamente nada. Exacto. Sobre el país. Y que tiene tanto. Y que podría tanta hacer voz. Tantas cosas, sí. Y eso es lo triste, ¿sabes? Entonces sí, hacerse. Responsable. Responsable de la responsabilidad social. Ajá, claro. Y mirando las causas más cercanas. Más cercanas, apropiarse. O sea, próximamente estaremos escuchando sobre el páramo de Santurbán en Bogotá. Oh, claro que sí. Y esta tarde a las 6 de la y de la tarde acá. A las 6 desde la plaza. Canción número 5 en el setlist. Estamos pendiente. Ana, muchísimas gracias ustedes. Por habernos acompañado. Gracias. Nos veremos más tarde. Desde el escenario te estaré saludando. Claro, no desde el escenario, no desde el público. Tú estarás en el escenario. Bueno, pero ustedes pueden subir también. Páramo Santurbán. Muchísimas gracias. No, ustedes chicos, muchísimas gracias. Seguimos con www.lavoxpopuli.com, Radio a lo mal hecho. El mejor festival del mundo sucede en Piedecuesta. Cuarto festival de la Tigra Piedecuesta ruge. Viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de febrero, a partir de las 4 de la tarde en la tarima del Parque Principal. Ve a los mejores artistas de Piedecuesta, Colombia y América Latina y goce con su carranga, cumbia, hip hop, champeta, rock, punk, batucada, banda sinfónica, tambora, reggae, fusión, teatro, muralismo, talleres, literatura y gran caravana por el agua. Cuarto Festival de la Tigra, Piedecuesta, ruge. Consulte nuestra página www.festivaldelatigra.org. El exceso de aburrimiento es perjudicial para la salud.